Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona contó la siguiente historia. Un día, saliendo de mi casa, se me acercó un niño pobre. Habrá tenido 8 o 10 años. Su carita era flaca, el pelo sucio, la ropa apenas lo abrigaba. Pero lo que más me impactó fue lo que traía en sus espaldas. Colgado de sus hombros venía otro niño que habrá sido apenas un par de años más chico que él. El niño apoyó con mucho cuidado a su pequeña carga en el borde de un escalón y, levantando apenas la cabeza, me miró y dijo: «Señor, ¿me podría dar unas monedas? Si quiere, le limpio la vereda». Yo lo miré con cara de asombro por el peso que llevaba. Entonces le pasé unas monedas y le pregunté, señalando sus hombros. Dije: «¿No pesa esa carga?». Y él, sin vacilar, me miró a los ojos y me respondió: «No pesa, es mi hermano». Y sin dudar, lo volvió a levantar sobre sus hombros, me dio las gracias y se fue. Cuando amamos, las personas dejan de ser cargas para convertirse en hermanos. De esa manera, todo lo que hagamos por ellos será llevadero. Por eso es necesario ponerse los anteojos del alma, que nos permitan ver en cada persona, agradable o no, a un hermano a quien tenemos que tratar. Disfrutemos que todo ser humano es mi hermano y, por lo tanto, sea quien sea, merece nuestro afecto. Vale la pena hacerse el propósito, si de verdad queremos actuar como hombres nuevos, renacidos por el Espíritu Santo, haciendo morir al hombre viejo que nos lleva a obrar sin amor. El comunicarse con cada persona como hermano nos conducirá al respeto por la manera de ser y actuar de cada uno. Una realidad concreta es que nos debemos enfrentar a todo tipo de gente que tienen sus luces y sombras. La manera de actuar de los otros es una responsabilidad propia. Nosotros debemos considerar de qué forma nos compete obrar a nosotros. En algún momento debemos callar, otras sonreír, muchas veces hablar amablemente, saber esperar, tener paciencia, aplicando la regla de oro, que es: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Para evitar que se nos haga difícil la convivencia con cualquier persona que debemos tratar a diario, es conveniente comenzar a mirarla con ojos nuevos. Es cuestión de renacer siempre a la verdadera fraternidad. No es una cuestión puramente intelectual, sino vivencial. El amor es una decisión que debe salir de nuestro corazón. En este tiempo de posmodernidad, en donde las personas nos relacionamos por la computadora y no siempre generamos encuentros de sujetos cordiales, sinceros, desinteresados, hace falta una nueva conversión y caer en la cuenta que la verdadera caridad es lo único que transformará el mundo y nos hará mucho bien si la ofrecemos generosamente. Como lo hace Dios con cada uno de nosotros, que dijo que envió a su Hijo al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos por amor, también nosotros estamos llamados a un compromiso creciente con cada persona que está cerca nuestro, evitando la actitud de lo descartable y haciendo más llevadero el camino de los que tratamos. Pidamos la gracia de tener muchas iniciativas para vivir lo más importante de este mundo, sobre lo cual seremos examinados a la tarde de nuestra vida, que será el amor. Allí Jesús nos preguntará cómo tratamos al que estuvo a nuestro lado, tenga la apariencia que sea. Todo el bien que hagamos será considerado como nuestra verdadera herencia. En cambio, el egocentrismo, el odio, la envidia y la maldad, en cualquier sentido hacia los demás, nos daña y nos dañará, en primer lugar, a nosotros mismos. Caigamos en la cuenta que hacer el bien, tratando a los demás como hermanos, es lo esencial de la vida humana. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.